limpiame de este pecado que me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ya estamos de regreso con todos ustedes y ahora sí vamos a entrar de lleno y por completo al programa de esta mañana. Como te habíamos mencionado, es día viernes de en la sección del temperamento. Y como les habíamos comentado ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de los temperamentos del colérico, las diferentes combinaciones del colérico. Y hoy estaremos comenzando entonces con los que son predominantemente introvertidos. Aquellos que son muy callados, muy tranquilos, que pocas veces entregan su vida a las actividades, que les gusta andar en lo más tranquilo, siempre sin hacer nada, por así decirlo, o activos en donde nadie los ve o nadie sabe que ellos están trabajando. Este es el caso de los melancólicos. Y comenzaremos con el melancólico sanguíneo. Así es, el melancólico sanguíneo, por lo general, es una persona muy dotada, totalmente capaz de ser un músico que puede arrebatar el corazón de la audiencia, tanto también como un artista. No solo dibuja o pinta hermosamente, sino que puede vender su propio trabajo. Si está de humor para ello, claro, porque a veces el humor es que lo descontrola. No es insólito encontrarlo en el campo de la educación porque resulta ser un buen estudioso y es probablemente el mejor de todos los maestros en la clase, esencialmente al nivel del instituto y sobre todo en la universidad. Como profesor de universidad, este es el que más alegre está, sobre todo el mejor maestro de enseñanza. El melancólico en el melancólico en este temperamento lo hará retener hechos poco conocidos y será preciso al utilizar los acontecimientos y los detalles, en tanto que el factor de lo que es sanguíneo lo capacitará para comunicarse bien con todos sus estudiantes. Es por eso que él se convierte en el mejor maestro de la clase en cualquier área. El señor melancólico, mis amigos, muestra una interesante combinación de giros de humor. Para que nos enteremos de esto, se trata de un ser muy y demasiado emocional, muy emocional. Aquellos que ven a una persona que es demasiado emocional, espiritualmente hablando, pero se emociona de cualquier cosa, él es un melancólico sanguíneo. Cuando las circunstancias le va bien, pueden exhibir un humor fantásticamente feliz, pero si las cosas le van mal o si se ve rechazado, insultado o dañado, cae en un humor tan negro que su naturaleza menos sanguínea se ahoga en el resultante mar de autocompasión. Siempre se autocompadece. Y cualquier insulto, cualquier daño, cualquier cosa que le hagas, tanto el humor negro, todo lo deshace, lo destruye y acaba en llanto. Es fácil movido por llorar. Cada vez que veas a alguien chillando por cualquier cosa o llorando por cualquier situación, seguramente tiene algo que ver con el melancólico sanguíneo. Porque ellos lo sienten todo profundamente, todo lo que ven lo sienten a lo máximo. Pero puede ser irrazonablemente crítico y muy duro con otros. A pesar de que ellos son muy sentimentales, lloran por cualquier cosa, también pueden ser muy duros, muy sarcásticos, muy críticos. Pueden destruir a cualquier persona, claro, sin querer, porque ellos así son. Critican a más no poder. También tienden a ser rígidos y por lo general no cooperarán a no ser que las cosas se hagan a la forma de pensar de él. Siempre tiene que hacerse como él piensa que es. Si no lo hace, simplemente no lo va a hacer. Lo que a menudo es idealista, lo hace idealista e impracticable. Él siempre es así. Con frecuencia es una persona temerosa, insegura, con una imagen pobre propia de él mismo. Él siempre dice, no, yo estoy bien feo. O yo tengo muchas manchas en la cara, cuando en realidad no tiene nada. siempre va a haber alguna cosa mala y su imagen de sí misma siempre va a ser la peor de todas las que él vea. Así vea el hombre más feo del mundo, va a pensar que él tiene algo más feo que ese hombre más feo. O que esa mujer que no se ve tan bonita va a decir, ah no, yo estoy más fea todavía. Eso es lo que pasa con un flemático, melancólico, sanguíneo, siempre pensando que es lo peor del mundo. Por eso, mis amigos, este carácter no solo se limita a esto, sino de manera innecesaria imagina cosas que no son, siempre pensando que él tiene algo que realmente no está ahí, solamente para autocompadecerse, algo que muy pocas veces lo ayudan a salir adelante. Muchos de los profetas fueron melancólicos sanguíneos. Es el caso de Juan el Bautista, el caso del profeta Elías, el caso del profeta Jeremías y muchos otros. Tenían una gran capacidad de comunicarse con Dios. Eran personas abnegadas y dedicadas al servicio de otros, y tenían el suficiente carisma para conseguir los seguidores que ellos desearan. Tendían a ser legalistas en sus enseñanzas y llamamientos al arrepentimiento, y exhibían el gusto por lo dramático. Morían bien dispuestos por sus principios. Gente que estaba dispuesto a dar su vida solo para seguir adelante con los principios que Dios les había impuesto. Siempre los melancólicos sanguíneos están dispuestos a dar cualquier cosa, a dar todo, solamente para dejar bien en claro sus principios y resaltar el nombre de Dios cuando ellos se entregan al espíritu correcto. Por eso es importante identificar en qué parte de todo esto estás, si tú eres parte de los melancólicos sanguíneos o eres de otro tipo de temperamento. Descubramos nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. El siguiente que a continuación hablaremos es el melancólico colérico, la combinación del melancólico colérico. Déjame decirte que el melancólico colérico oscila de un humor tan melancólico y triste que quedan generalmente estabilizadas por una fuerza de voluntad que tiene una determinación especial gracias a lo colérico, a lo melancólico. Tanto lo melancólico como lo colérico se combinan de una manera que se vuelve una persona determinada. No hay nada, no hay casi nada vocacional que este temperamento, este hombre o mujer de melancólico colérico, pueda hacer. Prácticamente lo puede hacer todo y no lo hace mal, lo hace bien. Nunca se equivoca. Casi siempre tiene razón cuando hace las cosas y lo que él piensa que se debe de hacer, siempre tiene la razón. Es a la vez un perfeccionista y un líder especial, y posee fuertes capacidades de liderazgo. Casi cualquier nivel de oficio, construcción o educación le está abierto para él, lo puede llevar a cabo. A diferencia del melancólico sanguíneo, puede fundar su propia institución o negocio y gobernarlo muy bien. Es capaz en lo más que él quiera. Claro, no con mucho ruido, ni color, ni llamativo, ni nada, pero lo puede hacer con mucha eficacia y mejor que cualquier otro temperamento o combinación. Muchos de los grandes directores de orquesta musical y de algunos coros son casi siempre melancólicos coléricos. Las debilidades naturales de este temperamento se revelan en la mente, en las emociones y en su boca. Son personas muy difíciles de complacer y rara vez se satisfacen a sí mismas. Una vez que empiezan a pensar negativamente acerca de algo o acerca de alguien, incluyendo a sí mismos, puede ser intolerable convivir con ellas. Conocemos algunas personas que tienen ese temperamento, queridos amigos, y leerlo nos hace recordar este tipo de personas. Por eso hay que ver, identificar a quiénes son, si somos nosotros o son otro tipo de personas. ellos pueden ser muy reflexivos. Como te habíamos comentado, tienen un humor deprimido durante tanto tiempo como otras combinaciones de melancólico. Pueden caer en él más y más rápidamente. Tanto bien triste puede ser como pueden salir rápidamente de él. Los dos temperamentos básicos están marcados por la persecución de ellos mismos, la hostilidad y la crítica. No le es infrecuente encolerizarse. Con Dios también se encolerizan y se enojan, así como con sus semejantes. Y si tales pensamientos persisten en el tiempo, es suficiente que ellos pueden llegar a ser maníaco-depresivos. Si ellos persisten en sus enojos contra Dios y contra las personas, a veces, mis amigos y hermanos, es difícil poderlos ayudar para salir adelante. En casos extremos pueden llegar a ser sádicos cuando se les confronta con su vil pauta de pensamiento y con su espíritu amargo e irascible. Es de esperar de ellos un estallido, un enojo y una influencia mala. A pesar de ser hombres y mujeres que dedican su tiempo, que pueden dedicar su tiempo al servicio de Dios y hacerlo de la mejor manera, también pueden ser lo más terrible cuando están alejados de Dios. Su propensión al análisis detallado, a la perfección, tienden a que se dediquen a fijarse en las cosas más mínimas para señalar acusadoramente a los demás. A no ser que él esté lleno por el Espíritu de Dios o que pueda mantener una disposición mental positiva, es una compañía con la que se está a gusto durante largos periodos de tiempo. Nadie está más penosamente consciente de ello que su mujer y sus hijos. No solo desprende desaprobación, sino que se siente obligado a azotarlos verbalmente con sus fracasos, a corregir sus errores, tanto en público como en privado. Este hombre o esta mujer, por su naturaleza, necesita desesperadamente el amor de Dios en su corazón, y su familia necesita que él lo comparta con ellos. Muchos de los grandes hombres de la Biblia, mis queridos amigos, muestran signos de temperamentos como melancólicos coléricos. Dos que se presentan a la mente son, o dos de los que regularmente son conocidos, son el incansable compañero de viaje de Pablo, el doctor Lucas, aquel personaje bíblico que tuvo por escribir dos de los grandes libros, uno el Evangelio según San Lucas y el otro el Libro de los Hechos. El doctor Lucas era seguramente melancólico colérico, porque él era un detallista erudito que investigó cuidadosamente la vida de Cristo y dejó a la iglesia el más detallado relato de la vida de nuestro Señor Jesús, así como el único registro de la expansión de la iglesia primitiva. Y Moisés, el gran conductor de Israel, también era un melancólico colérico. Como muchos, este Moisés nunca consiguió la victoria sobre su hostilidad y sobre su amargura. Por ello, murió antes de tiempo. A semejanza de Moisés, que pasó 40 años en el interior del desierto, anidando amargura y rencor antes de rendir su vida a Dios, muchos melancólicos coléricos nunca viven para realizar su asombroso potencial debido a su espíritu de ira y de venganza. Así es, mis amigos y hermanos. Dos de los grandes hombres bíblicos que tuvieron gran influencia en la historia bíblica fueron melancólicos coléricos. Moisés fue uno de los grandes hombres que muchas veces nosotros platicamos y hablamos. Y también Lucas, que aunque no mucho hablamos de él, también, queridos amigos y hermanos, es otro de los grandes hombres que seguramente se ha convertido en uno de los historiadores más grandes, de los cuales leemos casi siempre. El libro de Lucas es fácil de leer, igual que el libro que el libro de los hechos de los el libro de hechos, el libro de los hechos que conocemos dentro de la Biblia. Así que te invitamos a que analices cuál de los dos es el que más es propenso para ti. Pero ellos no son los únicos, hay otras dos combinaciones que también podemos encontrar acerca de estos con el melancólico flemático. Pero de ese estaremos hablando en un momento más. Vamos a irnos a escuchar una hermosa alabanza y regresamos para continuar con esta programación e ir conociendo a los demás temperamentos que regularmente nos pueden ayudar a encontrarnos con nosotros mismos, descubrir nuestras fortalezas, nuestras debilidades y cómo salir victoriosos como medio de ellas. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza, No hay mayor amor, a cargo del grupo Getsemaní. Oh, Bueno, vamos a ir culminando el programa del día de hoy platicando acerca del melancólico flemático. La mayoría de los eruditos que el mundo haya conocido han sido melancólicos flemáticos. Cada uno de ellos, o de algunas veces que hemos llegado, queridos amigos y hermanos, hemos descubierto entonces que cada uno de ellos son precisamente propensos a hacer lo bueno y lo malo, pero a veces también se vuelven hostiles, como los dos anteriores melancólicos, y por lo general entablan buenas relaciones con los demás. Más bien, no entablan buenas relaciones con los demás. Están dotados introvertidos, combinan el perfeccionismo analítico del melancólico con la eficacia organizada del flemático. Son por lo general humanitarios del buen talante que prefieren un medio tranquilo y solitario para su estudio y su investigación a los inacabables ejercicios de actividad buscados por los temperamentos más extrovertidos. Ellos son los típicos personajes o los típicos hombres que están metidos en su escritorio, en su computadora, allá a lo lejos, en donde menos nadie se imagina, haciendo cuanta cosa es posible y, claro, haciéndolo bien. Los melancólicos flemáticos son por lo general excelentes en ortografía, tienen la mejor letra que se puedan imaginar y también son excelentes matemáticos, les gustan los números. Estas personas están dotadas más que nada para dar grandes beneficios a la humanidad. La mayor parte de las investigaciones científicas del mundo y los descubrimientos médicos han sido llevados a cabo por hombres que tienen esta combinación de temperamento, los melancólicos flemáticos. A pesar de sus combinaciones, el melancólico flemático tiene, como todos nosotros, sus propias debilidades potenciales. A no ser que sea controlado por Dios, se vuelve fácilmente desalentador y desarrolla una pauta de pensamientos muy negativas. Pero una vez que se da cuenta de que es un pecado desarrollar un espíritu crítico y aprende a regocijarse de las cosas buenas de la vida, todo cambia de perspectiva. Y esto le puede llevar a una vida transformada en Dios mismo. De ordinario, de una persona apacible, es capaz de irse a ser una persona más alegre, pero también tiene iras internas y hostilidad provocadas porque su tendencia a la venganza es así. Su tendencia a vengarse casi siempre es muy fuerte. Los melancólicos flemáticos son por lo general vulnerables al temor, a la ansiedad y a una propia imagen negativa. Siempre me ha asombrado a las personas con las que tienen mayores talentos y capacidades y que se ven a menudo víctimas de un genuino sentimiento de algo que poco vale para ellos. Si tuviera una fuerte tendencia, sería muy consciente de llevar lo que los otros les presionan. Para ellos es fácil de llevar, tienen muchos compromisos, agotan sus energías en lo que necesita realmente, en los trabajos que se necesita, agotan todas sus energías y son demasiado creativos. Cuando son llenos del Espíritu Santo, estas personas son muy amadas y admiradas por su familia, debido a la autodisciplina que tienen en su corazón, y entregan ejemplares de un hogar perfecto o casi perfecto en este mundo. Son los que la mayoría de las veces, entregados, claro, a Dios, se convierten en hogares felices, casi perfectos y llenos de amor, porque ellos así son. Pero preocupaciones humanitarias pueden llevarlos a ellos a descuidar aún a su propia familia y destruirlo. Como llegar a formar una familia casi perfecta, pueden también tener a la familia la peor del mundo, simplemente porque querer hacer las obras humanitarias son más importantes para ellos. A no ser que ellos mismos aprendan a refrenarse a sí mismos y a gozar de las diversiones que les ayuden a relajarse, y solamente así pueden llegar a formar parte de las estadísticas de mortalidad temprana, porque ellos también son muy extremistas, se van a la parte de irse a la diversión extrema, de tal forma que constantemente están haciendo algo extremo, al grado que al poco tiempo fallecen queriendo hacer algo extremo. Así es el caso del melancólico flemático. El candidato más probable en esta clasificación como melancólico flemático en la Biblia es el amado apóstol Juan, uno de los apóstoles más reconocidos y más buscados a través de la Biblia. Es evidente que tenía una naturaleza muy sensible, porque de joven había puesto su cabeza en el pecho del Señor Jesús. En una ocasión, se encolerizó de tal manera contra algunas personas que le pidió al Señor Jesús que ordenara fuego del cielo y que cayera sobre ellos. En cambio, en la crucifixión, fue el único discípulo de Jesús que devotamente estuvo al pie de la cruz. Juan fue aquel a quien el moribundo Jesús le confió su madre. Más tarde, el discípulo vino a ser un gran líder de la iglesia y nos dejó 5 libros en el Nuevo Testamento, 2 de los cuales es el Evangelio según San Juan y el libro del Apocalipsis, 2 de los libros más importantes de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Por eso, estos libros y muchos de lo que él escribió glorifican de una manera particular a nuestro Señor Jesucristo. Importante, entonces, queridos amigos, es descubrir hasta qué punto el melancólico flemático puede convertirse en las manos de Cristo Jesús como una super herramienta, por así decirlo, para que entonces haga la voluntad del Padre. ¿Qué parte eres tú? ¿Te encuentras en uno de estos o eres alguna combinación que todavía no mencionamos? Porque nos falta la combinación de los flemáticos, en los cuales estaremos culminando la próxima semana y comenzaremos con otra área en la cual juntos aprenderemos más, mis hermanos. Pasando entonces del flemático, en este caso del melancólico flemático, entonces, queridos hermanos, es comprensible saber qué parte de nosotros somos. También es importante conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y hoy estaremos comentando un poquito más acerca de los coléricos. ¿Quiénes son los coléricos? ¿Cuáles son sus fortalezas? Bueno, te comento rápidamente que el señor colérico es por lo general un individuo autodisciplinado con una intensa tendencia a hacerlo autodeterminación. Está muy confiado con su propia capacidad. Es muy agresivo, eso sí. Una vez que se embarca en un proyecto, tiene una tenacidad que lo mantiene dirigido obstinadamente en una sola dirección. Su implicidad de propósito, queridos amigos, resulta frecuentemente en el éxito. El temperamento colérico se entrega casi exclusivamente a los aspectos prácticos de la vida. Todo lo considera a la luz de la utilidad, y su mayor satisfacción es estar dedicado a algún proyecto que valga la pena. Tiene en mente especial dispuesta para la organización, pero encuentra fastidioso estar trabajando detalladamente. Muchas de sus decisiones son tomadas por intuición más que por un razonamiento analítico. El señor colérico, mis amigos, tiene unas fuertes tendencias hacia el liderazgo. Su fuerte voluntad tiende a dominar cualquier grupo. Es un buen juez de personalidades y es rápido y atrevido en las situaciones de emergencia. No solo aceptará bien dispuesto el liderazgo cuando le sea dado, sino que adelantará frecuentemente de manera voluntaria para solicitarlo. Él siempre va a querer ser el líder de cualquier cosa. Si no se vuelve demasiado arrogante o autoritario, los otros responderán bien a su dirección práctica. Cuando el colérico decide llevar algo a cabo, nunca abandona lo que empezó. Cuando llega el momento en que su optimismo lo ha encerrado en una imposibilidad, él entonces cava un túnel obstinadamente en otra dirección. Y si la gente no está de acuerdo con él, entonces peor para ellos, porque él va a seguir haciendo lo que él cree mejor. Lo hará sin ellos o con ellos, pero él lo va a terminar. Le importa poco lo que otras personas piensen de él y de sus proyectos. No hay nadie más práctico que un colérico. Parece tener una mentalidad utilitaria. Tiene fuertes tendencias a dejarse intoxicar por el trabajo hasta el punto de llegar a ser un trabajador adicto. Eso nunca lo cambian con un colérico. Cada vez que veas un trabajador que es adicto al trabajo, seguramente es un colérico. La perspectiva que tiene entonces el señor colérico de la vida está basada en su natural sentimiento de autoconfianza. Es casi siempre de optimismo. Tiene un espíritu tan aventurero que no le importa dejar una situación segura en pos del reto de lo desconocido. Le gusta, le encanta lo desconocido y se va a aventar y embarcar en él, aunque él esté tranquilo y sin necesidad de sufrir. Le gusta ir a sufrir solo porque le reta lo desconocido. La adversidad no lo desalienta, más bien abre su apetito y lo hace más decidido a conseguir su objetivo. Él no duda en enfrentarse a todo aquello que se le oponga, siempre logrará su objetivo y luchará para poder encontrar su mejor camino. ¿En qué temperamento te encuentras, mi querido amigo? ¿Acaso eres colérico y no sabes cómo controlar tus fortalezas? ¿O realmente encontraste tus fortalezas a través del colérico y entonces sabes que eres uno de ellos? Practícalos, llévalos a cabo. La razón de este programa es para conocer qué fortaleza tienes y entonces practicarlo. Si tú te identificas con el colérico, bueno, ve y adivina o checa cuáles son esas cosas que tú tienes y ponlas en práctica. Si tú no sabías que tenías la fortaleza para poder ser un gran líder, bueno, ahora llévalo a cabo, porque eres un colérico que podrás lograr lo que tú quieras. En el caso de la combinación del melancólico flemático, si tú eres como Juan, entrégate a Cristo, porque seguramente nuestro Señor Jesús te va a hacer lograr todo aquello que tú quieras de la mano de Cristo Jesús. Él te puede convertir en un hombre como lo fue Juan el Bautista, Juan el discípulo amado. El discípulo amado de alguna manera tenía su colérico, era muy enojón y irascible, tanto como vimos que quería que descendiera fuego del cielo para asesinar a algunas personas, pero también se puede convertir en un hombre como aquel que escribió el Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis, dos de los libros más influyentes de la era cristiana. Por eso, mi amigo, mi hermano, medita bien, analiza cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, ponlas en práctica y lucha con ellas para que de alguna manera te conviertas en un hombre de Dios. Vamos a escuchar un último canto en medio de esta hermosa alabanza. Estaremos entonces, mi querido amigo, haciendo la oración final. Dios bendito que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Padre bendito, Hoy hemos analizado algunos temperamentos, tratando de identificarnos con alguno de ellos. Ayúdanos, Padre, para poder comprender ese mensaje que tienes para nosotros a través de nuestro temperamento, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, para que no caigamos en debilitar a nuestra propia iglesia, para que soportemos las tentaciones ocultas que se nos presenten y así, Señor, ser fortalecidos, descubrir de qué pie cojeamos, como decimos algunos, y así, Padre bendito, ayudarnos mutuamente para servirte a ti, nuestro único Dios verdadero. Permite que nos consagremos a ti, que nos llenemos de tu Santo Espíritu y, Señor, que siempre alabemos tu nombre. Gracias por amarnos, gracias por querernos, pero sobre todo, Padre, gracias por ser tan bueno y tener misericordia sobre tus hijos pecadores. Perdona nuestros pecados y prepáranos para que hoy en la noche nos preparemos en tu día santo, el día de mañana, para ir a tu iglesia. Cuida a cada uno de los oyentes, protégelos, hazle conforme a tu voluntad y guíanos, Señor, para hacer siempre lo que es mejor, servirte a ti. Te suplicamos todo esto, no por algún mérito, sino en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes, amigo y hermano Mario Palafox, desde la ciudad de Oaxaca, México, en su programa de Atracción Prohibida. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.